Estoy aquí, frente a una hoja en blanco, que me pida a gritos que le cuentes algo. Yo no quiero contar algo que no tenga sentido. Cierro los ojos, inhalo, exhalo mis motivos. Soy un trabajador, un numerito aunque no quiera. Aunque luche, luche, luche, sigo en una madriguera que tiene una luz al final del túnel que nunca alcanzo, que nunca llega. Yo corro, corro, corro, corro tanto que me canso. Me siento a pensar qué cojones voy buscando, porque mientras más aprendo, mucho más voy cuestionando. Lo que un día me inspiró, ya me está defraudando. En fin, lo que era de concreto, en cartón se está transformando. Un saludo a mi familia, Santa Julia, Chupayas, Reñaca Alto, a mi abuelita que está en el cielo, que el Señor me la esté cuidando. Cuidando. Siempre he intentado dejar algo bueno en mis canciones. Muy poca la persona que sabe mis verdaderas intenciones. Estoy transmitiendo en verso mis experiencias, emociones. Esto no tiene prioridad, la fama ni el escalar posiciones. Va más allá de un sueño, una meta en concreta. Mucho más que el simple hecho de grabar una maqueta. Es pura fuerza vital, es la esencia al respirar, es caminar. Darle a mi vida la oportunidad. Yo represento al trabajador, al obrero, sea al moderno esclavo. Al que se pasa el día pegando racholas y martillando clavos. Dice que a fin de mes me voy pocos centavos, porque la mayoría de lo que ha ganado se lo ha llevado los impuestos del Estado. Saben mis manos lo que es el trabajo. Nunca me han dado nada por la cara, mucho menos por esta fea cara. Mucho menos por esta fea cara.